Una era de oscuridad cubría el mundo. La imaginación se hundía en los abismos de la ignorancia y el entretenimiento. Vacío. Los imaginautas eran esclavizados por las fórmulas establecidas, sin libertad de innovar. Las voces independientes estaban silenciadas. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Comic-Con! El faro de la imaginación se prepara para iluminar el mundo. La creatividad al fin será liberada. Anímense para la odisea más grande del resto de sus vidas. Con sus guías, los imaginautas, Dr. Manhattan y Morpheus. Comic-Con! Bienvenidos a esta emisión de nuevo. Tercera, ¿no? A la tercera emisión ya de Todo el mundo pensó que no íbamos a durar. Así es, llevamos de este programa que todavía no tiene nombre oficial. Bueno, pero todavía está siendo referido como Comic Connection. Cada día me gusta más Comic Connection. Porque hasta puedo sonar hasta francés, mira, Comic Connection. La gente se está quejando del nombre, la gente se está quejando de la entrada, la gente se está quejando de todo. Hay que hacerle caso a la gente. Señor, recuerda que... Box Day. ¿Dónde viste a esta gente? ¿En el internet? El internet solo sirve para una cosa, para que la gente se queje. Solo para eso sirve. Entonces, ¿saben qué, señores? Si no les gusta, ni modo. Yo nomás quiero decir que cada día me está gustando más porque, mire, es Comic Connection. Bueno, Comic Connection. Mi compañero chido, ¿no? Que no sabe hablar se llama Carlos Joy Moisés. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Francisco Espinosa. Y el día de hoy, supliendo a Reika, que supuestamente está un poquito enfermita. Dice de la panza. Dice que está enferma. Exacto. Me habló para decirme que está enferma. Yo creo que nomás me habló para tener una excusa para oír mi voz, pero bueno. El día de hoy tenemos operándonos de nuevo a Jerry, a Don Jerry. Mucho gusto, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en cualquier caso, yo quiero decir que el día de hoy estoy aquí bajo protesta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Otra vez con el nombre o qué? Además del nombre, además de la entrada, además de los dos cretinos de esos que me caen tan mal. ¿Quién de es? Dr. Manhattan y Morpheus. Además de ellos dos, resulta que en estos días ha estado surgiendo el rumor por internet. Ajá. De que unos científicos supuestamente pronosticaron, ¿sí?, que entre hoy y mañana hay un terremoto marca diablo en la ciudad. Okay. De esos que supuestamente se va a caer el ángel o alguno de los edificios. De los fuertes, como del 85, dices tú. Y para aquellos que no lo sepan, ¿sí?, las oficinas de enturadio.com están ubicadas en el piso 31 del Paco, World Trade Center. Entonces me imagino que entiendo, si se le ocurre al bendito terremoto venir en estos momentos. Entiendo tus problemas, yo sé que tienes miedo, pero eso, recuerda, es un rumor. De hecho, mi problema no es mi miedo, mi problema, ¿cuál?, es que seguramente tú te vas a poner de nena, te me vas a pegar, te me vas a abrazar, vas a chillar en el piso y vas a decir, Paco, sálvame, sálvame. No, y porque, me rehuso. Porque hoy traje mi anillo de linterna verde. Entonces yo estoy seguro que si creo en él, puedo salvar a todo el World Trade Center. Pero Paco, no hablemos de rumores. Yo quiero hablar de algo que a mí me enoja mucho. Algo que me tiene histérico desde la semana pasada. ¿Qué te está enojando? Algo que me está enojando como no tienes idea. ¿Qué te enoja? Estoy a punto de gritar. La semana pasada estaba viendo American Idol, uno de mis programas favoritos. La pregunta real es ¿por qué ves American Idol? Soy fan de Zendaya, pero no importa. Estaba viendo el programa y a pesar de que ya Zendaya ya no está... iba a ver la votación, a ver quién se salía esa semana, la semana pasada. Y se sube Jack Black a cantar. Y decide cantar una canción que se llama Kiss from a Rose, que es de la película, según él, Batman Returns. No es de Batman Returns, es de Batman Forever. ¿Cómo se atreve a estar en televisión nacional, casi internacional, de hecho, internacional, y decir semejante mentira? ¿Cómo se atreve? Porque... Y no solo eso, dice Batman... Exactamente. Y dice, no, que Batman Returns es la más sensible de todas las entradas de Batman. ¡No! Ese es Batman Forever. Se me enoja mucho. Que de hecho, vamos, de las cuatro es una de las mejorcitas. Es una de las dos mejorcitas. A diferencia de Batman Returns o de Batman y Robin, Batman Forever todavía es preciosa, atable. Es preciosa. Y sale Val Kilmer, uno de mis actores favoritos. Pero lo quiero saber, ¿cómo se atreve a hacer eso? En serio, yo Toma en cuenta que Jack Black no tiene tatuado el símbolo de Batman en el brazo, así como cierta persona que estoy viendo en este momento. Gracias por recordármelo. Entonces, es bonito recordar que tiene tatuado el símbolo de Batman. Okay. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de algo un poquito más, más bonito, algo más atractivo? Hablemos, nos interesa a los dos. Hablemos de la mejor serie. Demos nuestra oda semanal que lo merece. A héroes. La mejor serie sobre cómics Olvidémonos de eso. Es lo mejor sobre cómics en cualquier medio, incluyendo los mismos cómics. Está tan bien hecha. El lunes en Canal 5 estrenaron el segundo episodio que es precioso. Que es en el que vemos a Hiro como ve que Nueva York está a punto de destruirse. Claro, claro. Cuando vemos que no Peter Petrelli puede volar. También es la introducción de uno de mis personajes favoritos, Matt Batman. Exacto. No, es magnífico. Es precioso. Y mejor aún, mientras el lunes pasado ustedes estaban viendo acá en México el segundo episodio, yo... Y hay que reconocerle que en el segundo episodio, perdón que te interrumpa. Adelante. En el doblaje en español rescataron los diálogos en japonés. Rescataron que Hiro no puede hablar inglés. Rescataron que el policía que le ponen para traducirle habla en japonés, sí. etcétera. Y además... Que es un trabajo muy bonito y que hace mucho tiempo que no veía. No estoy diciendo que esté bien traducida, por lo es menos imposible. Que el doblaje sea bueno. El doblaje pero estoy el diciendo arma que del por demonio. Lo menos están haciendo un buen trabajo. Sí, sí. Porque los que están hablando en japonés son los dobladores. No es el audio original, que es algo que muchas veces han hecho. Sino es que cobran, es que no sabes tú, pero cobran doble si hablan en japonés. Entonces por eso lo están haciendo. No sé, pero se me hizo muy muy buena puntada. Se me hizo que le están echando ganitas. Lo hablamos la semana pasada, que si quitaban eso, perdía algo el personaje de Hiro. Y le están echando ganitas, lo cual es muy lindo y hay que agradecerlo, ¿no? Bueno, ¿y en el episodio del viernes? En el episodio del viernes, ¿qué pasó? Porque yo ya estoy en el episodio final. El lunes tuve la oportunidad grandiosa de ver el episodio final de Héroes. No hay otra manera de decirlo. La única manera que puedo describir este episodio es que fue un orgasmo. O sea, me gustaría tener mejores palabras para explicarlo, pero lo único que puedo decir es eso. Estaba yo terminando en la pantalla de mi computadora por cada escena. Creo que te contacté por internet para decirte. De hecho, me mandaste un mensaje a la 1:30 de la mañana diciéndome, estoy viendo el episodio. Es magnífico esa serie y el final es... Usted está loco. El final es brillante. El final es magnífico. Me gustaría contarles, pero aparentemente tú me dijiste, ¿no? Que la gente no ha reaccionado muy bien a tus spoilers, compadre. Mira. La gente no ha reaccionado muy bien a que eres capaz de soltar como si nada. No. Te voy a decir una cosa. El final de la serie. Mi amiga, particularmente una amiga que se llama Elena, que nos escucha desde Colombia. Okay. Estaba a punto de pegar de gritos y de poner precio sobre tu cabeza. Porque dije que por decir que Peter Petrelli moría al final. No, es que lo que esta niña no entiende es que yo nomás dije una cosa. Dije que Peter Petrelli moría. Pero, o sea, nena, piensa, él ya tiene los poderes de Claire. Regresa a la vida, o sea que respira, por favor. Pero, digo, si quisiera hacerte un spoiler, te diría quién es el papá de Claire. ¿Quién es Hiro, el papá Hiro, de Claire? Hiro Nakamura. No es cierto. ¡Neta! ¿En serio? Okay, espérense. Lamento que yo les esté arruinando la diversión. No, eso no es nada. Les puedo arruinar más cosas. ¿Sabes lo que pasa con con el hijo de Micah? ¿Qué te parece si nos vamos a canción para que no le arruines a nadie la experiencia de ver héroes? No quiero arruinarles a nadie la experiencia de ver héroes. Entonces, les voy a dar como que, no un spoiler, pero así como que un hint, acertijo, gracioso. Y lo voy a hacer... musicalmente. Y con estilo. En honor al final de Héroes, me gustaría poner una canción del brillante y magnífico Frank Sinatra. Y no solo Frank Sinatra, sino Frank Sinatra acompañado por la brillantísima orquesta de Count Basie. Perfecto. Con este clásico de los 50 llamado Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. Vámonos tendidos. Coros se escuchan a lo lejos. Música en Comic Connection. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. its song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love. Wow. No solo escuchamos a Frank Sinatra, ahora estamos deleitándonos con los Backstreet Boys, ¿verdad? As long as you love me. Jerry, ¿en serio? Ahora sí, eso es demasiado sugerente. As long as you love me. Eso es, eso es, eso es rico. As long, particularmente con... Ajá, as long as you love me. Mientras sigas poniendo... Como dijera mi padre, ¿qué pasó? No importa lo grande ni lo grueso, pero es otra historia. Ajá, no, sí, sí, no. Jerry, mientras sigas poniendo música de los Backstreet Boys, de RBD, no importa qué tan long estés. Ok. I will always love you. Pero no hablemos de eso. Yo de eso nada más entré a decirles, sí, así como que... A ver. Round 8 y todo esto. De hecho, aquí Pau dice que, bueno, quiere una canción, que no seas malo por la canción de Nobel, la, Bésame. La que nos saluda su amiga Paulina desde el estado de Chiapas, que nos anda mandando. Gracias, Paulina, un abrazo. Anger, Chiapas, que nos anda mandando unos temas que para que ya le pongamos nombre al programa, que por qué no llamarse, sí, Conexión Cómic o Dimensión Cómic, digo, Conexión la palabra Chaca, ¿no? La palabra dimensión está prohibida mencionarla, ¿sí?, en ese programa, claro. Sí, sí, sí, saludos a Tobalín, que nos están oyendo. También, bueno, la verdad dice, no sé de qué trata su programa, pero me lo recomendaron, soy de Mexicali. Ok. Y que si también ponemos rolas, claro que sí, claro que sí, rolas. Sí, ¿cómo no? Mandamos saludos a al señor Jorge Duque, que tiene programa aquí los días lunes, también señor, a Dracael El, que sí hubo temblor efectivamente el día, claro, de ayer, y que se sintió hasta Tuxpan, Veracruz. No, pero bueno, lo que decían es que el temblor supuestamente entre hoy y mañana iba a ser uno marca se cae el ángel. ¿Ah, no? Sí, o sea, uno marca se cae en tu radio. Exactamente, así no de se que, preocupen. De que por lo menos los tres aquí presentes vamos a dejar un muy traigo específico la, en la cabina. Traigo el anillo de linterna verde, nomás hago el juramento ante la linterna y tengo qué poder por 24 horas. Agradecemos además de nuestros, sí, escuchas, sí, habituales que están ahorita en el Messenger. Gracias, porque todos, no sé quiénes son los que nos están escuchando. Espero, pero que sean muchos, porque si no el programa agradecer a la gente acaba, que nos escucha en por parte del podcast, claro, del blog. Sí. Es donde más nos escuchan, ¿no? Hay mucha gente que ha estado que agradece que tengamos el podcast. Claro, el claro, primer programa se quedó en los 70 downloads, que estoy leyendo todo el día. Qué bien, qué bien. Y el segundo programa llegamos a los 50 downloads. No somos un éxito, un todavía pendemos de un hilo. Un poco más que Bullpen, sin duda. De nuestro querido amigo Giovanni Arevalo, ¿cómo estás? Sí, créeme, un saludo. Un saludote. Un saludote. Y tenemos a varias personas que nos han saludado, incluyendo a nuestro buen carnalito Jorge Tobalín. Jorge Tobalín, sí, sí, sí. Que nos ha escuchado y que nos ha hecho recomendaciones. Algo que me encanta de Tobalín es su capacidad de obviar lo obvio. Y menciona en el último comentario que puso en nuestro blog, que es comiconexion.blogspot.com, menciona que yo padezco de diarrea verbal. De diarrea verbal. Solo le tomó 2 años y medio descubrirlo. Descubrirlo. Exactamente. Y vamos, más o menos al mismo tiempo que llegar a comentarlo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Porque nunca lo... Hablando de tu diarrea de verbal. Claro que quiero, sí. Quiero emitir una disculpa. Adelante, adelante. A mi buen compadre Raúl Valdés. ¿Quién es Raúl Valdés? Raúl Valdés, para que te lo sepas, es un artista, ajá, de cómic. ¿Pero por qué le vas a disculpar? ¿Qué hizo? La semana pasada, por si no recuerdas, que te dije que tú le habías causado un dolor de cabeza por hablar tan rápido. Raúl Valdés. Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, Raúl. Las aspirinas son muy baratas. Cómprate unas dos y escucha el programa. A ver qué nos dice Raúl. Raúl, ¿sí?, ha dicho que es muy mala onda que digamos su nombre en tan mala onda. Yo nunca dije su nombre en tan mala onda. Es lo mismo que le dije. Y para que todos ustedes sepan quién es Raúl Valdés, les recomiendo que visiten su página. A ver. www.livingwithshine.com. ¿Viviendo con el brillo? Living with Shine, exacto. Viviendo con Living el brillo. Livingwithshine.com. ¿Y qué es? Donde está su tira acerca de un personaje que es un superhéroe, que es un perdedor. Ok. Que se llama Shine. Bueno, con ese nombre. Menos, con ese nombre. Se llama Shine, cuyo poder es brillar. Exacto. Espérate. Es un superhéroe. Es un superhéroe. Y brilla. Exacto. ¿Qué de super en eso? Y es que esa es parte de la idea, esa es parte del chiste. Es un superhéroe que brilla. ¿Sabes qué? El chiste ya se hizo. Hay una película muy buena que se llama Sky High, o Escuela de Superhéroes, donde el personaje más ridículo, más estúpido, más... sobre... ¿cómo se llama? También conocido como Zack Attack. Zack Attack, nomás brilla, pero brilla solo en la oscuridad. También este... él brilla en general. Brilla en general. Exacto. ¿Sabes brilla, qué? Ese es su poder. Edison tiene pero, la... este, pero para que lo sepas, tiene... su tira es, sí, ha sido reseñada en Newsarama. ¿Sabes qué? Su tira ha sido reconocida por críticos internacionales como una muy buena tira y yo la recomiendo. Y por favor visítenla. Y lo que es más, abro la invitación para que Raúl y su compañero creativo, que es el escritor de la tira, tienes que ser, tienes que ser creativo para decir ese superhéroe va a brillar. Toma mucha creatividad. Bueno, lo leeré. El gran chiste. Lo leeré. Entonces los invito a que vengan el día que quieran a decirle a Joy que deje de hablar de ustedes en mala onda. Ellos empezaron. A ver, ¿tú sabes qué? Que, o sea... ¿Y sabes qué, Raúl? Soy espejo y me reflejo, y punto. También entonces, tenemos ya varias hablar? Propuestas en el blog. Un de nombre se llama Kire. No, pero se pasó, ¿eh? Sí, que nos mandó varias propuestas. Pero no varias, entre ni. Ellas tenemos Illuminati. Ese te gusta a ti, ¿verdad? Sí, por supuesto. Claro, la Illuminati. Después de Aventuras en el Noveno Arte. Aventuras en el Noveno Arte. Escucha Aventuras. No, no, lo estoy escuchando. Aventuras mira, en el Noveno Arte. Llore, ¿no? Pero a ver, Illuminati, ¿qué otro tienes? Illuminati Comic Strip, okay. De Yellow Kids, que suena bonito. Nada más que no ¿cómo sé quién es enfermedad cuando estás amarillo? Hepatitis. Que padecemos de hepatitis. Bueno, ¿a quién? Trade Paperback. No podemos usar ese. ¿Por qué no? Los editores de la revista, ya ausente por muchos meses, Secuencial. El grupo de editores se llama TPB. Mira, se llama Trade Paperback. Un saludo a la gente de Secuencial. Ajá. ¿Qué más tienes? Shazam. Ese me encantó, ¿eh? Ese me encantó. Dimensión Comic, Conexión Comic, que nos lo acaban de mandar. Dimensión, se prohibió decirlo. Uh-huh. Y seguimos abiertos en la convocatoria. ¿Sí? Seguimos esperando sus votos, seguimos esperando sus comentarios. Entren al blog http://comiconexion.blogspot.com. Y no se olviden de mandarnos los correos, porque hay muy pocos correos en nuestro correo electrónico. Tenemos comic-conexión. Con X, por favor, @hotmail.com. Y tenemos 50 downloads. Tenemos 50 personas que han escuchado el programa. Y solo 3 personas han comentado en el blog. Lo cual es muy deprimente. Significa que no les está gustando que hable tan rápido, pues ni modo. Así me hizo mi papá y mi mamá. En cualquier caso, podemos pasar a lo que sigue. ¿Qué es más importante? Que hablando de héroes, sí. Resulta que NBC en su sitio de internet, además de la serie que puedes ver, por cierto, en internet. Sí. Ah, de ahí la tienen una sección donde están los de cómics. La página de héroes donde puedes bajar cómics. ¿Ya los has leído? ¿Tú ya los leíste? Particularmente, sí, he leído varios. Yo nomás he leído el primero, bueno, un poquito del primero, porque es un poco incómodo para mí leer en la pantalla. Leí el primero, que es el de Mohinder. Uh-huh. Leí las primeras 2 páginas. Es igual de bueno que la serie. Es igual de... A mí me gustó muchísimo. Yo no estoy tan de acuerdo. La desventaja que tienen en ese medio en particular es que como es son como estas pequeñas historias de de relleno, digámoslo así, entre episodio y episodio. Claro. Entonces, ¿tú crees que no es necesario? Muchas... Exacto, porque por ejemplo, la serie es tan completa. Exacto, en el caso de Mohinder, ya que vieron el primer episodio, no se cuenta gran secreto. En el primer cómic se cuenta cómo llega Mohinder a la compañía de taxis de su papá y le ceden el taxi para que él trabaje. Que en realidad no es necesario. ¿Sabes qué? Yo tal vez no sea necesario, pero yo en este momento necesito tener todo lo que tenga que ver con héroes. Estoy de acuerdo, ¿sí? Cerca de mí. Y lo padre de ver el es una ¿cómo se llama? Una navaja de doble filo. Qué padrísimo que ya vi el episodio final, pero adivina qué. Hasta septiembre vienen los nuevos episodios. ¿Qué voy a hacer en ese espacio? Leer los cómics. Mucha gente desesperada por saber qué va a hacer durante 6 meses sin héroes. Señores, no se preocupen porque NBC ha pensado en todo. En estos 6 meses, en los 6 meses entre temporadas, okay, va a salir una miniserie de 6 episodios que se llama Heroes Origins. Exactamente. Que es muy, muy sistema de cómic. Que son, van a ser 6 episodios. Cómic, exacto, van a ser 6 episodios donde cada episodio va a presentar a un nuevo héroe. bueno, a un nuevo personaje. Bueno, es que no sabemos si van a ser. Es que no vamos a ver si van a ser. Ellos no los llaman metahumanos, ni mutantes, ni nada. Les llaman héroes a los que tienen poderes. Lo cual es muy lindo. No, no, pero a lo que me refiero es que bonito que en muchas películas de superhéroes, en muchas series de superhéroes, les da miedo utilizar la palabra héroe. Digamos, eso les da pavor y miedo a hacerlo en Smallville, por ejemplo. Pero sin embargo, acá lo utilizan constantemente porque tiene la bandera, ¿no? Además, tiene un significado. Entonces, en esta miniserie de 6 episodios, sí, cada episodio presenta un nuevo personaje, como bien dijiste. Claro. Y durante este lapso entre temporadas se van a abrir las votaciones para que la gente vote cuál de estos 6 personajes fue el que más le gustó, para ver cuál de estos 6 personajes se integra al reparto regular en el inicio de la segunda temporada. Va a ser como un American Idol, pero va a ser American Hero. Exacto. Se podría decir. No, hombre, no se te va una. Mira, yo brillo más que Shine. Pero hablando de Shine, quiero hablar de algo más que sí impacte en mi vida. A ver, ¿qué te impactó esta semana, Joel? Batman y Dark Knight se aproxima. ¿Ok? Entonces yo estoy navegando por internet todo el tiempo tratando de buscar nuevas cosas acerca de Dark Knight. La semana pasada te comenté que Eric Roberts, que también ya salió en la serie de Héroes, todavía no les toca a ustedes, yo ya vi sus apariciones en la serie de Héroes, ya se integró a la película. Por muchos años, Eric Roberts, especialmente en los 80s, era un excelentísimo actor. Y algo le pasó, creo que empezó a ir al gimnasio y mientras más crecía sus músculos, más carecía de talento actoral. Y su hermana se quedó con toda la fama. Él es el hermano de Julia Roberts. Él entra a la serie, a la película de Batman, dirigida por este brillante hombre Christopher Nolan, como el personaje de Salvatore Di Boss Maroni. Tú me dijiste que no sabías quién era ese personaje, pero claro, como yo soy el que tiene el tatuaje de Batman, es obviamente mi trabajo decirles. ¿Y lees cómics desde 1960? Ese es mi secreto. Entonces, Di Boss Maroni es el que desfigura a Two Face. Entonces posiblemente veamos el inicio, que de hecho sabes cómo también de Two Face. También han anunciado que se sumó al elenco Anthony Michael Hall. No saben quién es. Todavía no se menciona el personaje. Y eso, ¿sabes qué? Según dice Anthony Michael Hall, su personaje es tan importante dentro de la trama, sí, que yo voy a hacer yo voy a evitarme ese spoiler. Entonces, si tu amiga de Colombia descubre quién es Anthony Michael Hall y me quiere hacer la vida triste, arruínalo. Nomás tienes hazlo que decirme pedazos. Nomás tienes que decirme qué personaje va a ser él. No, y además de Anthony Michael Hall, sí. Sí, acaba de salir a la luz la primera imagen del Joker de Heath Ledger como el ¿sabes Joker? cómo se hizo pública esta imagen del Joker? Dime, cuéntanos la historia, por favor. La imagen estaba cubierta, ¿sí? Entonces se supone que abrieron una campaña para que tú te unieras a la campaña para fiscal de distrito de Harvey Dent. Mandabas mails, ¿no? No, por cada fanboy que diera su mail que se agregara a la lista de correo de Harvey Dent, se liberaba un pixel. Entonces, claro. Y se liberaba la imagen, entonces ya ahorita ya está la imagen completa, del Joker. Y nos vamos a canción, parece ser. Nada más déjame terminar. Supuestamente también en esta campaña se ha liberado ya el chisme de que parece ser que algo grande se viene en relación a Dark Knight en diciembre. Y no solo eso, todavía no se sabe si es la fecha de estreno, claro, o una segunda parte de la campaña o qué, pero en diciembre algo sucede. En diciembre algo muy y grande. Y también lo más importante es decir que yo he encontrado muchas diferentes opiniones acerca de esta primera imagen del Joker. La vamos a poner en el blog para de esa manera ustedes también nos den sus opiniones y la próxima semana podemos hablar largo y tendido acerca de qué opinan de esta imagen del Joker. SW, ¿por qué me pones algo que dice SW? ¿Quieres tiempo de callarnos? ¿Quieres tiempo de irnos? Que irnos a música, entonces. ¿Irnos a música? Yo como soy muy, muy, muy fan de Star Trek. ¿Quién no es fan de Star Trek? Mucha gente, lamentablemente. Ah, sí, hablando de, ahorita que mencionas Star Trek, ahorita se me acuerda, Star Wars está cumpliendo su 30 aniversario, ¿no? No me importa que cumpla 30, no me importa que cumpla 50, no me importa Star Wars. Star Trek el año pasado cumplió 40 años. Este año Star Trek Next Generation cumple 20 años. Entonces, ¿sí? Para eso nos vamos a escuchar una canción de una banda escocesa independiente, maravillosa, que se llama Urusei Yatsura, y además tiene dos razones para estar en este programa. El nombre de la banda, que es Urusei Yatsura. No hables tan rápido porque se va a enojar Raúl. Es en honor al primer cómic de Rumiko Takahashi, creadora de Ranma y de Inuyasha. Ajá. Entonces vámonos con Urusei Yatsura con esta rola que se llama Faces on Stone. Coros se escuchan a lo lejos. Música en Comic Connection. We'll be right back. Área 69. No tan rico. En tu radio.com. En tu vida. Japón, oficialmente Estado de Japón, significado literal el origen del sol, es un país de Asia constituido por un archipiélago ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón, al este de la península de Corea, conocido como la Tierra del Sol Naciente. Japón es una potencia económica con una larga historia y una cultura con marcadas características. ¿Quieres escuchar datos más chidos o aburrirte con lo mismo de siempre? Escucha Fandom TV, el único programa de televisión por radio, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en www.enturradio.com, con la maestra Yoshita, con Barry Boy Emilio y con la Pelucita. No te lo pierdas, descubre lo más chido de Japón a través de Fandom TV. En tu radio, en tu vida. Y aquí yo estaré esperándote siempre, toda la vida, porque te amo, my love. Hola, yo soy Monse Arcos y te invito a escuchar La Hora Timbiriche todos los lunes de 2 a 3 por enturradio.com. En tu radio, en tu vida. Eso es más está también organizar, sin pensar extranjero, wow, wow. La Hora Timbiriche, posdata, este programa es solo para fans. Una forma de conocer el mundo de la cocina gourmet a través de la voz de verdaderos profesionales. Un viaje por un mundo de ingredientes y platillos. Prueba los más deliciosos sabores utilizando tus oídos. Plug and Chefs. Lunes, 13 horas. Recuerda tu cita con el arte y cultura culinarios en turradio.com. Escuchando esta enorme producción que es de la película de Avalon, producida, bueno, más bien musicalizada por Kenji Kawai, uno de los excelentes músicos japoneses. Enorme. Que tuvo su participación tanto en Ghost in the Shell, como Avalon, como en la nueva serie que se llama Death Note. Como Mermaid Scar. Ajá. Seven Samurais. Seven Swords también se llama. Y hay otra muy... Wild Princess Miyu. Ajá. Señores, una pregunta. ¿Estamos en Comic Connection o en Fandom TV? Perdón. Y esto lo quiere decir. Perdón que los también, interrumpa. ¿Por qué? Porque Tamoman dice: bueno, ¿qué opinan de la imagen del Joker de la próxima película de Batman que apareció en la red? Bueno, ya lo comentaron. Bueno, nomás rápidamente, sí. Digo: lo que me quería referir es que yo la detesté en el momento que la vi y ya me empezó a gustar. Yo la sigo detestando. Paco la sigue detestando. Parece como transvesti mal maquillado, compadre. Entonces, creo que es lo que me gusta. Creo que es lo que me gusta. No, no sé. Yo sé que te ves reflejado ahí y dices, así quiero verme. No, yo no sé. Lo que me está gustando, más que nada, porque no se parece para nada ni al Joker de Jack Nicholson ni al Joker de los cómics, pero es un Joker que más que nada me remite a los villanos de películas de terror, como Michael Myers, como Jason, como Freddy. Es como que se están yendo por otro lado, porque Christopher Nolan no quiere que, digamos, este Joker sea comparado con el Jack Nicholson. Bendito sea Dios. Pero sí, podría hacer un buen Joker. A mí me podría está ser gustando. Un Joker cercano al cómic. A mí me podría está ser gustando, un Joker, ¿verdad? que sea más claro en quién es el Joker. Aquí el tipo no está sonriendo, uh-huh, y la boca parece que es neto, que se le corrió el labial. Sí, y eso es horrendo. Eso me gustó, porque entonces es un personaje que a mí más que nada me causa miedo. Y honestamente tú, Paco, no deberías opinar. Asqueroso. No deberías opinar porque no entendiste la brillantez de Batman Begins. Entonces, ¿por qué es horrenda? Entonces vamos a hablar de otras películas. ¿Qué te parece si antes de hablar vemos quién está en Messenger? Claro que sí. Vemos qué es lo que nos dicen. Saludos, Tavo, por cierto. Ajá, Tavo. También hay que mandarle un saludo a nuestro buen amigo Roy López, que está en Messenger, sí, y que nos está informando que ya salió a puestos de periódicos, a Sanborns y a demás tiendas, uh-huh, el cuarto número de su revista, que se llama Nipponia. Que es para todos los otakus, exacto, fans de anime y manga. Como nosotros, que hace rato estábamos hablando de Kenji Kawai. Exactamente. Sí. Esperamos la próxima semana ya tener aquí un bonchecito de revistas para poder darles, claro, a ustedes. Y además para me que gustaría, conozcan, antes de despedirnos de Roy, decirle que siga viviendo la vida manga. Que le queda Perfecto. ¿Teníamos alguna otra pregunta más por ahí? ¿O algunas? Sí, de hecho, tenemos por aquí Camelot. Nos dice, bueno, ya nos mandó el link. Gracias. Y de hecho lo estamos checando ahorita. Poncho, soy Poncho. Y ahí está el link para que hablen del programa en el radio. Un buen coctelillo para los verdaderos fans de Spider-Man. Bueno, habrá que verle. Claro que sí. De hecho, ahorita lo ponemos. Arturo dice, saludos a Paco Espinosa. Decirle que Spider-Man es el mejor personaje que ha existido. Que no sea tan clavado. Batman es el mejor personaje que jamás ha existido. Dracaelel dice, superhéroe que ha existido jamás. Ok, dice, ¿podrían hablar del Gen 13? Bueno, el cómic Gen 13. Sí, lo único que de poder podríamos, no queremos. No queremos, digo. Si hay que decir algo de Gen 13, Dios mío, gracias a Dios que ya terminó. Uno de los peores cómics jamás existido. Pero es que también hay que ver a cuál Gen 13 se refiere. Si al original por Jeff Scott Campbell, que era asqueroso. Asquerosísimo. Al segundo, que fue como por Adam Warren, que estaba 2-3 divertidito. Al tercero, que fue completamente Paco, sin pena ni gloria. O al nuevo, que es por Gail Simone, que tampoco es como particularmente bueno. Gen 13 igual a un mal cómic. Y básicamente la única, Wildstorm igual a la única razón para comprar ese cómic era para los niños que todavía no podían comprar el Playboy. Entonces leían esto cuando habían chavas muy, ¿cómo se llama? Las good girls, o chavas muy, muy buenotas, se puede decir, semidesnudas, una de ellas era lesbiana, pero el cómic era muy, muy, muy, muy, muy malo. Solo recuerdo un momento que me divirtió mucho de Gen 13, sí, que fue el Gen 13 número 13. Do. Que fue así como el gran chiste de sacar tres números chiquitos sueltos. Ajá. Donde hacía crossover con distintos personajes de cómic independiente, incluido Bone de Jeff Smith. Dios mío. Y hizo un crossover con Archie. ¿Sabes qué? Eso se lo copiaron a Marvel. Yo lo sé. Pero fue muy divertido. No es bueno, pero por lo menos me divertí un ratito. Entonces, ahí tienes nuestra gran plática de Gen 13. Sí, y creo que lo mejor de Gen 13 fue que en algún número, en el backup, fue el preview de la serie de Authority, de Planetary, un cómic muy muy muy bien hecho de Warren Ellis. Entonces digo yo, bueno, y esos 8 páginas del preview de Planetary son mejor que toda la tira, que toda la serie de Gen 13. Sí, a ver, sí, querías decir algo muy importante que dice un gran genio de los libros y de la ciencia ficción. Yo digo, etcétera, que ¿no? Antes de esto nos vayamos a una canción para abrir con nuestro tema central del día de hoy. Perfecto. Vámonos a una canción para poder entrar de lleno al tema. Nos vamos con esta canción de Edwin Starr. Nos vamos con War, de la gran disquera Motown de los 70. Una gran, gran canción. Y regresamos en un momento aquí en Comic Conexión, en www.enturradio.com. En tu radio, en tu vida. Can't give love. Y bueno, ya son las 18:46, esto quiere decir que ya son las 6:46 aquí en www.enturradio.com. Y por ejemplo, hablando de los cortos, decía, bueno, dicen por aquí también es el ya legendario pequeño corto de Batman contra Aliens y Depredador, ya lo han visto, hecho, todo el mundo ya lo vio, ¿no? Y de hecho se llama Batman The Event. Está chido, está lindo. Como lo que se hablaba el primer programa de Grayson también. Exacto. Que están, bueno, pues están bien hechos. Están bien hechos, sí, gastaron dinero. Sí. Gastaron el mismo dinero. Chavo de Batman The Event hizo World's Finest, que se me hace divertidísimo. Es medio malón, a mí me gusta mucho. Pero se gastó dinero, los actores se ven bien como los personajes, te da risa. Y esa es un poco mi prueba de por qué Batman Begins apesta. Porque, ¿para qué necesita Batman una armadura cuando realmente poniéndole un buen traje se ve bien? Entonces, ¿cuál es la otra pregunta que tenemos, Jerry? ¿Cuál era la manga o anime, manga o cómic? ¿Cuál era la mejor calidad del dibujo? El europeo. El cómic europeo. Mira, yo sería el peor juez de eso porque jamás en mi vida he leído manga. Lo he intentado y nomás no me entra por ninguna parte. A nivel gráfico hay que decirlo. El mejor arte es en Europa. Okay. Después ya he visto cosas de Milo Manara y son obras de arte. Déjame Milo Manara, Moebius, ¿te acuerdas el de Black Sad que trajiste? El de Black Sad de Juanjo Garrido. Es hermoso. Y el mismo de Barbucci, Skydo. Pero también porque una de las cosas que ayuda mucho a la calidad es que no tienen que hacer un cómic mensual. No es por fecha, ¿no? Entonces pueden dedicarle. En el caso de Japón son cómics semanales, etcétera. Entonces hay distintas razones, ¿no? El manga también se hace como que son estudios, son, ¿no? Son estudios. Exacto, es un autor el que lleva el nombre, pero tiene sus ayudantes. Un poco también llegaba a ser así un poco en Estados Unidos. Claro, Disney entonces, lo hacía, Will Eisner también. Es cuestión de gustos particulares, es cuestión de opiniones, es cuestión de abrirse un poco, de ser omnívoro en cuanto a cómic, de leer un poco de todo. Pues vamos a ver, estás haciendo muchas cosas, pero yo lo que estoy entendiendo es que el cómic rules, ¿no? Exacto. Es lo que estás diciendo. Okay. Patea trasero. Ah, claro. Y hay que leer de todo, señores, no sean clavados, manga, cómic, no sé, pan de cine, fumetti, como quieran llamarlo, es exactamente lo mismo, disfrútenlo igual. Un comic jam, dirías tú. En homenaje a nuestro Monkire. ¿Sabes qué onda? ¿Qué esta quieres semana, decir? Desde la semana pasada, Marvel Televisa o Marvel México, como lo quieran llamar, uh-huh, está lanzando la serie de Marvel que se llevó el año pasado todas las notas, que fue Guerra Civil, Civil War. Una de las peores series jamás exactamente hechas. Exactamente. Y nuestros buenos amigos de La Covacha en www.marvelcomicsmexico.blogspot.com, uh-huh, le han hecho mucho ruido porque son grandes fans de los cómics de Marvel. Pero ese no es un cómic de Marvel, ese es un aborto. El punto es que se me atrevió a decir que yo creía que apestaba Civil War. Debe de ser. Y se me fueron encima como si hubiera dicho que enfrente de la Basílica de Guadalupe que Dios no existía. No existe, entonces, ¿no? Fue muy curioso. Perdón. Fue muy muy curioso que de pronto fans de cómics, particularmente porque hay fans de cómics en esa página de mucho tiempo que uh-huh, yo hubiera pensado que creían lo mismo. Pero no. Entonces, se van, quiero que nos dediquemos los últimos 10 minutos de programa. Adelante. A hablar de Civil War, ¿te parece bien? No, yo creo que todo se puede resumir en 10 segundos. ¿Apesta? Civil War apesta. Pero bueno, si hay que enseñarle a esta gente a tener una mejor, ¿cómo se puede decir esto? Una mejor manera de elegir sus cómics. Adelante, a ver, ¿quieres empezar con algo en particular? Fíjate, curiosamente me encontré en estos días que estuve checando que los Arama. ¿Así estaba llorando Paco? Cuando todos los fans se le echaron encima y dice, no, ¿por qué no me quieren? No, no, ¿por qué no me hacen caso? Pero, si yo soy bueno. Bola de freaks. Hay una página que se llama Newsarama, para aquellos que no la conozcan, www.newsarama.com, que es una página especializada en noticias de cómic. Y muy buena, muy, muy completa. Es de las mejores. De hecho, es también la que produce o coproduce el CSN o Comic Shop News, que llega que regalan en ¿sí? las tiendas de cómics cuando compras. Gratis. Cómics. Magnífico. Entonces, mucho mejor que Factor Comic. Entonces, mucho. Decías. Por lo menos tiene sentido. En esta página entrevistaron a Harlan Ellison. Para aquellos que no lo conozcan, Harlan Ellison es un escritor de ciencia ficción y fantasía que tiene muchos años. De hecho, parte de la razón por la que hicieron la entrevista es porque cumple 73 años de edad. Claro, y es un hombre brillante. Es un hombre que con mucha opinión. Puedes odiarlo, sobre todo. Puedes amarlo, es hocicón, es exagerado, es algo así. ¿Te identificas como con él, Paco? Totalmente, quisiera ser como él, nada más que lamentablemente creo que me falta talento, criterio, sabiduría, bueno, etcétera. El señor es Harlan Ellison. Lo que no lo puedes decir a Harlan Ellison es que no tiene conocimiento. Oh, sí. Y además de todo, el señor es un gran fan de cómics. Okay. Entonces, en esta página le hacen una pregunta acerca de qué opinó de Identity Crisis. Brillante. En DC. Uh-huh. Y esta es su gran respuesta. Espero que la censura no caiga sobre mí. Yo te haré los beeps. Pero esta es la respuesta de Harlan Ellison. Horseshit. Beep. Una enorme cantidad de beep sin sentido. No es que sea inocente, pero entonces creo que la máxima cantidad de caca beep sin sentido es Civil War. Okay. Infinity Crisis. O sea, o sea, ajá, solo un montón de mierda beep forzando a la gente a comprar un montón de cómics que de otra forma no hubieran leído para contar una historia que ni siquiera se une bien. Deberían estar avergonzados. El negocio de la compañía es hacer dinero, pero cuando todo mundo se la pasa imitándose unos a otros, solo canibalizando su propio material, entonces no quiero saber nada de eso. Eso ya no es arte, ni siquiera es entretenimiento. Me parece imposible agarrar casi cualquier cómic de Marvel que sea de sus personajes regulares, incluyendo la tonta muerte del Capitán América, que es incluso más tonta que la muerte de Superman, y tratar de darle algún sentido. Esto lo dice Harlan Ellison. Y lo dice de una manera muy correcta, muy clara. Y lo más triste es que yo he hablado con muchos fans cuando voy a comprar mis cómics a Comicase. Pequeño gol ahí, a ver si algún día nos echan la mano. Sí, ojalá. Que se vuelva algo simbiótico entre nosotros. Wink, wink, notch, notch. Exactamente. Además, cada vez que voy ahí, hablo con los fans y es triste verlos. Se ha vuelto el arte de coleccionar, ya no se vuelve un arte o algo de buscar el mejor cómic con la mejor historia. Vienen los eventos y es comprar todos. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, cuando salían los libritos de estampitas. Uh-huh. Ibas corriendo por toda la ciudad buscando todas las estampitas para llenar tu álbum. Y ya te olvidabas el por qué lo hacías, ¿no? Ya al final ya no te importaba, nomás era el mero acto de llenarlo todo, de coleccionarlo todo, de tenerlo todo. Más o menos todo es lo mismo. Y es lo que está pasando con Civil War, con, ¿cómo se llama esta basura? Infinity Crisis. Infinity Crisis, que es ya tener todos los números. 52, nos preguntaban qué opinamos de 52. 52 es más o menos lo mismo. Son historias que no significan nada. Están rodeadas acerca del evento, no son acerca de historias. Hay otra parte de la entrevista de Harlan Ellison que me sorprende. Sí, sí, porque sí. Hay que tener en cuenta, hay algo que tú mencionaste alguna vez que me impactó mucho y que creo que tienes toda la razón del mundo acerca de Civil War. Ajá. Que decía que en Civil War pasan dos cosas. Sí. Empieza la guerra y termina la guerra, y para eso llevaron 7 meses. Más de 7 meses. Y en medio de eso, ¿qué pasa? Spider-Man se desenmascara, y creo que no le estoy dando un spoiler a nadie que no lo haya leído. Exactamente. Porque eso se llevó los medios de comunicación durante mucho tiempo. Claro. Y además, la muerte del Capitán América. La muerte del Capitán América. Que ni pasa en Civil War. Harlan Ellison dice: ¿por qué diablos no buscan escritores de verdad para escribir los cómics? Gente que pueda hacer momentos dramáticos sin necesidad de matar a nadie. Y eso es cierto. ¿Hace cuánto tiempo que no hablamos de un cómic que sea importante o que signifique algo que no sea porque alguien se muere o porque alguien resucita? Pues mira, déjame decirte una cosa. Hubo una miniserie que salió donde era todo lo opuesto a eso. No era un evento, eran personajes poco conocidos. Era una serie de Marvel llamada The Agents of Atlas. Nadie muere, todo se resuelve, el villano resulta que no es villano. Es una serie tan brillante, tan bonita, tan bien hecha, tan bien escrita, tan bien dibujada, con personajes interesantes y llamativos, y el cómic vendió una nada. Pero los nadie le puso atención. Pero los personajes fuertes, ¿hace cuánto tiempo? Lo que me refiero con esto es eso, ¿no? De que hay historias ahí afuera, pero todo el mundo está volteando a ver a los eventos. Y si nos vamos a los eventos, creo que desde que empezó la crisis en Tierras Infinitas, en el 85, o hasta antes, desde Secret Wars hasta acá, cuando descubrieron que los eventos vendían, hay muertes, hay horrendo. Cambios de traje, hay cambios de grupos. Ya son puros eventos, uno tras otro. En los 80 por lo menos había historias, aunque sea pequeñas, aunque sea en su momento, que contaban algo, ¿no? Bueno. Por lo menos el Hombre Araña seguía siendo el Hombre Araña. El problema es que ahora, últimamente, particularmente en los últimos 10 años, ya no es el Hombre Araña. ¿Hace cuánto tiempo que el Hombre Araña no se trata acerca de con un poder vino una gran responsabilidad? Hace años. ¿Hace cuánto tiempo que cada vez que hablas del Hombre Araña no es para hablar que se le muere la tía May, que se le muere Mary Jane, que le cambian el traje, que se vuelve a cambiar el otro traje, que muta, que se vuelve el elemental de las arañas? Ya, creo que a Norman, creo que lo dijo. ¿Hace cuánto tiempo que el Hombre Araña no se trata? Creo que lo dijo Harlan Ellison, lo dice en lo que acabas de decir, en lo que acabas de leer, que en una compañía lo final es hacer dinero. Y en el momento que nosotros como fans le demostramos a DC y a Marvel que lo único que tienen que hacer es cambiarle el traje al Hombre Araña, o cambiar a los miembros de los Cuatro Fantásticos, o matar a alguien, en el momento que les demostramos que cuando hacen ese tipo de estupideces ridículas que no significan absolutamente nada, vamos a agotar todo el tiraje, que es algo que lo tú hacen dijiste, más que es algo que tú dijiste es nuestra la semana, culpa que es algo que tú dijiste la semana pasada cuando estabas hablando de All Star Batman. Sí, sí, sí. Que dijiste que te encontraste a este fan que lo estaba comprando emocionado y le dijiste, pero si está malísimo. Claro, y le demostré por qué, y él te dijo, pero es que ya tengo los anteriores. Claro. Entonces tú le dijiste, si ya te golpearon una vez, un segundo golpe, un tercer golpe, un cuarto golpe, ¿vas a querer que te sigan golpeando? El problema es ese. Es decir, que ya que no los más. Fanboys siguen queriendo que los golpeen. Sí, pero imagínate. Como de cómic, seguimos queriendo que los golpeen una y otra y otra vez. Civil War fueron los 7 números, más los 10 o 12 números de Front Civil War Frontline, más todos los tie-ins y crossovers y todo y eso. Nada tiene sentido. O sea, está ridículo. Los personajes se traicionan a sí mismos. No, y lo peor de no todo, tiene una coherencia interna. No tiene. Lo que acabas de decir es muy importante. Y una de las cosas que yo más detesté en los cómics fue la muerte de Hal Jordan, porque yo sentí que antes de que Hal Jordan muriera se volvió villano, y el personaje por lo habíamos conocido por 30 años más o menos, y no había nada en su carácter que lo hiciera un villano. Algo que detesté es que si algo hemos descubierto del Hombre Araña es que él jamás se desenmascararía. Ajá. Por favor, este es el momento en el que ustedes se toman un trago de cerveza. Porque es la cosa más idiota del mundo, es algo que el Hombre Araña no haría. Y sin embargo, tiraron todo lo que es caracterización a un lado para meter esa escena. Todo lo que importa el Capitán del América personaje. No puede morir, porque el Capitán América no es un idiota. Y lo mata. Exacto, y además como si no tuviera Kevlar en todo su maldito cuerpo. Y de entrada, él se mete en una guerra. El Capitán América sobrevivió, vivió a través de la Segunda Guerra Mundial, que dicen que fue una guerra muy violenta. ¿Tú crees que él quisiera ser responsable por otra guerra? Y el que inicia la guerra en el cómic es él. Capitán América jamás iniciaría una guerra, jamás pondría a otros compañeros de él en peligro. Hay un cuate en la covacha que me dice que ¿qué? Tony Stark siempre fue un manipulador, que siempre fue una mala persona. Lo convirtieron. No, tienes en cierta forma razón. ¿Por qué? Porque Tony Stark siempre fue un hombre de negocios, un hombre de negocio con colmillos. El problema. Pero no, él deja el de ser problema es que fue. Era colmilludo, si era tramposo, si era manipulador. Después de la explosión, cuando su corazón está fallando, él entiende que todos los hombres son mortales, y de ahí deja de creer. De alguna forma siempre se quedó con eso. El punto es que algo así dice Kurt Busiek. El punto es que él, exacto. El punto es que Tony Stark también era un idealista. Claro. Cada vez que hacía algo era porque estaba convencido de que hacía lo correcto. Y en todo Civil War no se convenció una sola vez de que estaba haciendo lo correcto. Ok. No, y ¿sabes qué? Lo más apestoso de todo esto es que el mundo Marvel que viene después de la Guerra Civil es un mundo Marvel que a mí no me gusta. Grim, gritty y realistic. Y olvídate de eso. Están agarrando cosas tan estúpidas como están haciendo héroes en... ¿Cómo se dice esto? En la Orden. Hay todo un nuevo cómic que va a salir que se llama The Champions, donde básicamente lo que están haciendo es... Hacen un casting donde escogen a modelos y actores y les dan superpoderes. O Avengers Initiative en general, que es un ejército de superhéroes. Es una ridiculez. Habiendo acabado Civil War y haciendo el recuento de los daños, podemos decir que es una serie muy mala y muy, que muy no mala. Tiene ningún sentido. Creo que lo único bueno que sale de esta basura es que el tercer número de un cómic muy malo llamado Fallen Son, descubrimos la importancia, la verdadera importancia del Capitán América. Si no han comprado este y número, además con un gran personaje que es Clint Barton, alias Hawkeye. Pero cómprenlo. Parece que ya nos tenemos que ir. Sí, ¿verdad? Bueno, nos vemos, señores. De hecho, antes de que otra cosa pase, ya sea para el blog o para el siguiente programa, dice que comenten de la serie Feral, dibujada por Medina, por Ángel Medina, ¿okay? También, ¿por qué Otomo no es tan bueno, verdad? Bueno, no sé qué. Eso lo dijo Roy, que vive la vida manga, entonces dice, no puede esperar debates. Dice, ya estoy de acuerdo, Civil War es lo peor, es de lo peor que existe, en especial mi héroe favorito. Exacto. Capitán América, solo... En lo de Civil War también estoy de acuerdo que por cosas que pasaron, digo, ponle a tu letra un poco color más normal, como la alienación de los Thunderbolts y el desencara de esa cosa de Spider-Man. Sí, eso que curiosamente es más o menos como X-Tactics. Es más o menos, pero Thunderbolts, magnífica historia, ¿eh? Magnífica serie. ¿Qué pueden decir acerca de Marvel Zombies? Apesta. Army of Darkness. Mal chiste, okay. Es un mal chiste que ya se extendió demasiado. Sin City, ¿qué piensan de Frank Miller? Era un excelente escritor, Es tan malo. Después de 300 lo perdimos en el espacio. Dark Knight Strikes Again apesta. Y ahorita All Star Batman también es un asco. Es un asco. Aquí mandamos saludos a Alfaro que anda escuchando. Camelo dice: pese a todo, Civil War logró una buena línea en la historia. A mí se me latió. ¡No! No, eso que comentas de los coleccionistas es porque en México no hay una cultura de coleccionistas por el valor histórico, sino por el valor monetario que, según, eso sí, se dan los cómics. Pero es que leí por ahí que en Comicazo pusieron un elevadísimo precio al título en el que muere Cat America. Sí. Cierto, please no me menciones, soy anónimo, que ya no dijimos el nombre. Ups. ¿Y qué pasa ahora con 50 Countdown? Es malísimo, apesta. Ok, dice, es... ¿víboras? No entendí. Ok, pero bueno, eso es todo por ya comentarios para finalizar. Sí, háganos caso, su vida será mucho mejor. Cuando digamos que compren algo, por favor, cómprenlo, la vida se les va a iluminar. Por decir, si les digo compren Fables, corran a comprarlo, es una de las mejores series que está saliendo ahorita. Exacto. Después hablaremos también de cómics mexicanos. Claro que sí. Muchas sorpresas. Estuvo lo de Gris la semana pasada. Viene Micro, que le traigo muchísimas ganas, de Ricardo García, por parte de Caligrama. Está a punto de salir el sexto número de un cómic que se llama Cristóbal el Brujo. Y espero que nos den copias para regalar. Que puedo decir ahorita que es el mejor cómic mexicano que hay ahorita publicándose, que es Cristóbal el Brujo. Después viene una antología de ciencia ficción por parte de varios autores que se llama Quantum. Que también se ve muy interesante. Y todo esto viene en poco tiempo, entonces estén pendientes y vamos a tenerles muchas noticias. Aquí, esto en Comic Connection. O el programa sin nombre. Gracias a todos. Esto es www.enturradio.com. En tu radio, en tu vida.